Días, agradecemos la presencia de los medios locales, la gentileza que nos han dispensado de venir hasta la sede del Club Comercio, donde hemos recibido la visita de dos dirigentes ya conocidos por el pueblo de General Alvear, como son el doctor Omar Duclos, diputado nacional por el GEM dentro del Frente Amplio Progresista, y nuestro amigo y mi ex jefe Mariano Grau, de la ciudad de 25 de Mayo, actual senador provincial también por la Generación para un Encuentro Nacional en el Frente Amplio Progresista. Nos acompañan dirigentes de la ciudad de Bolívar, como las chicas Mariana, que nos acompaña, y el doctor Hugo González, también es compañero de trabajo del equipo del senador Grau. Y obviamente nuestro concejal, Amílcar Márquez. La visita tiene el motivo y el fundamento de actualizarnos en este año que, si bien viene cargado desde el punto de vista electoral, no deja de tener repercusiones en otros aspectos. Sabemos el estado de la provincia de Buenos Aires y sabemos los contratiempos o las tormentas que se han vivido en el Congreso Nacional, y que creo que es oportuno que nuestros visitantes nos pongan a nosotros y al pueblo de General Alvear en todo qué es lo que ha venido aconteciendo. Nuestra tarea en la municipalidad creo que se conoce a través de los actos, de manera tal que nos gustaría que nos den una bienvenida y nos cuenten qué es lo que está sucediendo en otro ámbito. Bueno, ustedes saben que estamos atravesando días especiales, ¿no? Días difíciles, porque el gobierno está avanzando en intentar controlar absolutamente todos los resortes de poder, ¿no? Y lo han dicho abiertamente. Ha habido voceros del oficialismo, fieles intérpretes de la presidenta cuando dijo hace un tiempo "vamos por todo", ¿no? Cuando arengó en un acto, ustedes recordarán, "vamos por todo". Bueno, el "vamos por todo" se está verificando lamentablemente en todas las instituciones de la democracia. Primero sometieron al Congreso, donde funciona, avanzan los proyectos que quiere el gobierno solamente, parecería que son dueños absolutos de la verdad, que la oposición no tenemos ideas, no tenemos propuestas para formular. Lo cierto es que hay cantidad de proyectos que quedan cajoneados porque no forman parte del interés del gobierno. Y ahora van por la justicia, y yo creo que ahora, también en los próximos días, parece que en estas últimas horas se está instalando otro debate, que es la relación del poder con el periodismo, ¿no? Están hablando ahora del control popular también sobre los medios de comunicación, ¿no? Y lo que vemos es que buscan controlar todo para que la única voz que exista sea la del gobierno, la única decisión sea de manera excluyente la del gobierno. Lo que está pasando con la justicia es muy grave realmente, porque lo que se está buscando es someter definitivamente a la justicia para que la justicia esté solamente para convalidar las decisiones del gobierno y para proteger y garantizar impunidad a los funcionarios corruptos del gobierno. Ese es el sentido de toda esta reforma, que se la ha presentado con distintas máscaras, con distintos maquillajes, bajo consignas que pueden parecer interesantes. Cuando escuchamos en un primer momento hablar de democratización de la justicia, uno dice, bueno, hay mucho para mejorar en la justicia. En eso estamos de acuerdo. Nosotros no defendemos el statu quo, no decimos está todo muy bien, no hay que cambiar nada. La justicia tiene mucho para mejorar. Ahora, ninguno de estos proyectos están orientados a mejorar la justicia. Porque si realmente existiera voluntad de mejorar la justicia, tendríamos que haber acordado una agenda amplia de reformas, considerar proyectos que están presentados por distintos bloques, por distintas organizaciones que vienen trabajando desde hace muchos años en estas cuestiones. Por ejemplo, la justicia tiene un problema de accesibilidad todavía. Hay muchos sectores que tienen dificultades para acceder a la justicia, especialmente los sectores más humildes. No es fácil presentarse en tribunales y hacer valer los derechos. para aquel que no puede pagar un abogado particular es complicado. Están las defensorías oficiales, pero son insuficientes. Los defensores oficiales tienen la mejor buena voluntad, tienen la mejor vocación, pero están tapadísimos de trabajo. Lo mismo pasa en las oficinas de asistencia a las víctimas, en todas las dependencias oficiales destinadas a representar el interés de los más débiles en la justicia, están colapsados. Entonces, el que puede pagar un abogado particular está en una situación ventajosa al momento de intervenir en la justicia. Entonces, uno de los temas que deberíamos resolver es este: crear más defensorías oficiales, suprimir los impuestos que existen, que es otra barrera de acceso a la justicia. Las tasas de justicia, por ejemplo, que se pagan. Hay muchos que no lo pueden pagar. Si bien existe un procedimiento que es, acá hay algunos colegas abogados, está el beneficio de litigar sin gasto, pero es otra traba, porque hay que hacer un proceso que tiene sus tiempos, tiene sus dificultades, y deberíamos tener acceso directo, sin tener que pagar impuestos para acceder a la justicia. Después, los procedimientos, los códigos de procedimiento también están desactualizados. Habría que avanzar en incorporar la oralidad en todos los fueros para que los juicios sean más breves, en audiencias públicas para que la ciudadanía pueda controlar, pueda observar cómo se toman las decisiones. Bueno, nada de esto se ha permitido discutir. El planteo fue modificar el Consejo de la Magistratura, que es uno de los proyectos más dañinos, más gravosos de los que se está considerando. Queda ahora que el Senado le dé media sanción y vuelve al Senado porque se introdujeron algunas modificaciones. Y allí lo que se está buscando es tener un Consejo de la Magistratura con mayoría automática del oficialismo. Y el Consejo de la Magistratura es trascendente porque es el órgano encargado de promover la designación y la remoción de los jueces. Poner y sacar jueces no es poca cosa. Con la nueva composición, el Consejo pasa a tener 19 miembros y va a estar garantizado que el oficialismo que gane las elecciones tiene mayoría también en el Consejo de la Magistratura. Esto es grave porque el gobierno va a controlar la designación y la remoción de los jueces. Y es inconstitucional, porque la Constitución Nacional, cuando se creó en el año 94 el Consejo de la Magistratura, se pensó como un órgano mixto de representación política y de representación profesional por parte de los actores del sistema judicial. Porque los jueces, los abogados, los académicos no están ahí por un privilegio, sino porque son los operadores del derecho, son los que intervienen en la toma de decisiones en la justicia. Entonces, la Constitución dice, está la representación del poder político, del Congreso, del Poder Ejecutivo y los representantes de estos tres estamentos. Y es muy clara la Constitución cuando dice representantes de abogados, de los jueces, de académicos. Entonces son ellos los que deben elegirlos. La elección popular, que también en un primer momento alguien puede, desprevenido, puede escuchar y puede decir, qué interesante, vamos a elegir, parece simpático, ¿no? Decir, bueno, esta es la trampa del gobierno. El gobierno dice más soberanía popular, más participación de la ciudadanía, partidizando la justicia. Porque el juez que quiera ser miembro del Consejo de la Magistratura va a tener que inscribirse en una lista partidaria. Y esto es una aberración, obligar a un juez que debe impartir justicia, que debe ser independiente, a tener que identificarse con un partido que lo va a llevar como candidato. Imaginémonos cómo va a actuar ese consejero cuando tenga que expedirse sobre algún juez que está investigando al poder, por ejemplo. Imaginemos un consejero que va por la lista del Frente para la Victoria. Asume como consejero en el Consejo de la Magistratura. El día de mañana tiene que expedirse sobre la conducta de un juez que está interviniendo, que está investigando a algún funcionario del Gobierno Nacional, del Frente para la Victoria. Va a ser funcional al interés del Frente para la Victoria. Va a estar para proteger a los funcionarios del gobierno. Por lo tanto, es encolumnar a la justicia detrás del gobierno nacional. es someterla definitivamente. Ustedes recordarán que en la década del 90 hablábamos mucho de la corte con mayoría automática, menemista. Bueno, esto es peor, porque esta es la mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, donde se toman las decisiones para las distintas instancias judiciales, juzgados de primera instancia, las cámaras, y allí van a estar concentradas las decisiones. Esto es muy grave, yo creo que es uno de los daños más graves que se le están dando a la democracia desde el 83 a la fecha. Es importante que la ciudadanía se movilice, se manifieste en contra de estas leyes, porque no son cuestiones abstractas que en un primer momento parecería que, bueno, la justicia está ya medio alejada. Está alejada hasta que no la necesitamos. Cuando cualquier ciudadano necesita ir a la justicia para resolver un conflicto, para hacer valer sus derechos, ¿qué es lo que necesita? Necesita un juez imparcial. No necesita un juez amigo del poder. Necesita un juez que resuelva un conflicto de manera justa, oportuna. Nosotros esperamos que la justicia, todavía quedan jueces independientes, jueces valientes, esperemos que próximamente la justicia declare la inconstitucionalidad de estas leyes. Si esto no ocurre, desde la oposición tenemos que asumir un compromiso categórico. Todavía no hay decisiones partidarias al respecto. Yo tengo una opinión personal que la adelanto. A mí me parece que si se llegara a la elección del consejero a la magistratura, nosotros deberíamos ser coherentes con el cuestionamiento que estamos haciendo y no participar de la elección en ese rubro. Yo creo que nosotros no deberíamos presentar candidatos para el Consejo de la Magistratura, deberíamos invitar a la ciudadanía a votar en blanco esa categoría electoral de Consejo de la Magistratura y convocar a toda la oposición a que con una nueva mayoría en el Congreso deroguemos estas leyes a partir del 10 de diciembre. Creo que esta debería ser un planteo categórico y contundente. Después hay otros proyectos que también son perjudiciales, el que modifica las medidas cautelares, el que le pone límites a las medidas cautelares, son muy perjudiciales para la ciudadanía, porque las medidas cautelares es el instrumento de protección que tiene cualquier ciudadano cuando concurre a la justicia y ante un riesgo inminente de un daño necesita que la justicia lo proteja. Mientras se discute la cuestión de fondo en un juicio, que el juicio generalmente son prolongados. Si tuviéramos juicios cortos, razonables en el tiempo, sí podríamos tener límites en las cautelares. Porque uno dice, bueno, rápidamente se va a resolver la cuestión de fondo, pero con los juicios prolongados que tenemos en el tiempo, necesitamos la protección de la medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Ahora se le impone un límite de 3 meses o 6 meses, de acuerdo al caso. Venciendo ese plazo, el ciudadano va a quedar desprotegido hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que está planteando. Entonces, es más poder para el Estado en detrimento de las garantías de los ciudadanos. Otro proyecto negativo, que se trató esta semana en diputados también, esta semana pasada, es el que crea nuevas cámaras de casación federal, sumando una nueva instancia judicial. Por lo tanto, se hace más largo los juicios. Quedan abiertos todos los recursos que existen hasta el momento para llegar a la Corte, están habilitados de la misma manera, por lo tanto no se le va a reducir el trabajo a la Corte, como fue uno de los planteos que se hicieron, y se incorpora esta instancia de la casación en materia laboral, en materia previsional, contencioso administrativo, civil y comercial. Entonces se suma una nueva instancia que significa más plazos para los juicios, más demora para los juicios. En temas sensibles, por ejemplo, cuando hablamos de los juicios laborales o los juicios previsionales, ahí estamos hablando de el reclamo que generalmente hace la parte más débil, el trabajador en actividad o el jubilado, y van a haber demorado entonces los juicios. Entonces, la verdadera democratización de la justicia que tendríamos que haber discutido tendría que haber sido la que facilite mayor acceso a la justicia, la que garantice que los resultados de las decisiones de la justicia llegue a toda la ciudadanía por igual, es otra dificultad que tiene nuestra justicia. Nuestra justicia hoy llega, especialmente la justicia penal, llega a un sector de la sociedad. Cuando vamos a las cárceles, si ustedes analizan quiénes están presos en la cárcel de Alvear, la mayoría son jóvenes y de familias humildes. Seguramente no van a encontrar ningún funcionario corrupto. La democratización de la justicia tendría que darse con los funcionarios corruptos también presos. Y la democratización de la justicia también tendría que significar que el Estado da el ejemplo cumpliendo las sentencias. Recién hablábamos de los jubilados. ¿Cómo puede ser que existan fallos con sentencias ya de la Corte que le ordena a ANSES a reliquidar las jubilaciones de acuerdo al fallo judicial y ANSES no cumple? Entonces, si queremos mejorar la justicia, si queremos democratizar la justicia, cumplamos con los fallos, por ejemplo. Bueno, evidentemente ninguno de estos aspectos ha sido considerado en estos proyectos, y los proyectos lo que buscan es someter a la justicia y garantizar el control del poder político oficial sobre la justicia. Y con lo que se está develando en estos últimos tiempos, aunque hay muchos temas que venían con viejas denuncias, pero en este último tiempo se está desnudando de manera muy clara la trama de corrupción, la matriz tremenda de corrupción que tiene este gobierno, que es gravísimo, y que también hay que conectarlo con el interés de la ciudadanía, porque recién hablamos de que parece que la justicia a veces no es un tema que nos interese a cada uno, que es una cuestión lejana. Bueno, a veces cuando hablamos de corrupción parece que los funcionarios corruptos le roban al Estado como si el Estado fuera una cuestión ajena, y el Estado es de todos nosotros. El Estado se financia con los impuestos que paga la ciudadanía, y lo que se le roba al Estado se le está robando a cada uno de los ciudadanos en oportunidades, en servicios. Hay menos plata para escuelas, hay menos plata para hospitales, menos plata para rutas, para seguridad. Eso es lo que nos roban cuando un funcionario corrupto se lleva plata indebida. Entonces, esto es lo que hay que terminar. Por eso que esto es lo que está pasando hoy en el país, lo que se está discutiendo en el Congreso, lo que está discutiendo la sociedad, y la sociedad me parece que está mostrando un grado de cansancio importante y está mostrando la voluntad de cambio cada vez de manera más firme. Bueno, y nuestra responsabilidad es generar una propuesta lo suficientemente atractiva para representar esa voluntad de cambio en las elecciones legislativas de este año, donde aspiramos a que la oposición pueda sumar más legisladores en todos los niveles, y desde el Frente Amplio Progresista estamos trabajando para eso, buscando ampliar el Frente, sumando nuevas fuerzas. Creemos que el FAP debe ampliarse con el radicalismo, la coalición cívica, Proyecto Sur, todas las fuerzas afines. Bueno, un poco hoy nos estamos reuniendo quienes integramos el GEM en la séptima para seguir trabajando sobre estos temas. Se nos viene encima ya el calendario electoral, así que bueno, este año hay que sumar más legisladores de la oposición a nivel provincial y nacional, y necesitamos ir preparando también lo que tiene que ser un cambio de gobierno a partir del 2015. Estas elecciones son preparatorias también hacia el 2015, donde aspiramos a que pueda haber otro gobierno que tenga otros principios, otros valores, que pueda administrar con honestidad, que pueda reconectarse con la agenda que le interesa a la sociedad y que pueda llevar adelante un proceso de transformación genuina. Vamos a darle la palabra a Mariano. No, pero a lo mejor hay alguna pregunta. Perdón. No, yo obviamente comparto lo de Omar, protagonista central, porque como diputado nacional tuvieron la oportunidad de tratar el proyecto, tratar entre comillas, porque salió en 15 días, así que realmente si hubieran querido hacer un proyecto, una reforma, como bien decía Omar Duclos, se hubieran tomado el tiempo necesario como para hacer una reforma, nada menos que uno de los poderes del Estado, ¿no? Así que ya habían anticipado antes del ingreso o simultáneamente con el ingreso del proyecto que no se iba a cambiar ni una coma, que no se iba a debatir. Hemos llegado hasta la aberración de votar dos veces, porque en realidad el artículo 12 no había logrado la mayoría calificada de 129 votos, y dijeron que alguien no habían dado el mecanismo donde se daba a conocer la votación. Así que yo creo que lo único que están haciendo es comprar impunidad, porque están avizorando que les llega la noche. A mí me parece que es el fin de esta etapa kirchnerista, y creo que no ha habido en la historia otro gobierno más corrupto que este. No ha habido otro gobierno más corrupto que este. Robándole a todos los argentinos desembosadamente, como decía Omar. Entonces, el tema, nosotros lo único que podemos hacer es garantizar que vamos a derogar estas medidas en la medida que los números nos lo permitan. Como recién decía Omar, comparto que no deberíamos presentar candidatos para que integren los distintos organismos judiciales en las boletas para el próximo turno electoral, como para ser coherentes con lo que estamos pensando. Y necesitamos además convencer a la gente que nos acompañe. Yo leía, seguramente que ayer, que lo único que le va bien al gobierno es la oposición que tiene, dice, ¿no? Que nos logramos a veces nosotros sumar a todos los sectores opositores con algunas propuestas comunes. No hablo de amontonamiento, yo no, pero creo que los que pensamos más o menos parecidos, yo siempre digo que hay que trazarse una línea gruesa, y todos los que podamos andar en esa banda de flotación, todos debemos tratar de hacer un esfuerzo para ir nuevamente con listas comunes al próximo turno electoral. La experiencia la tenemos aquí en la séptima sección electoral, cuando en el 2009 fuimos junto con el radicalismo, con la coalición cívica, con los partidos que hoy integramos el FAP, y obtuvimos las tres bancas en el Senado de la provincia que estaban en juego. Ahora pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que si nosotros tenemos una mala elección en octubre, quedaría, por ejemplo, en el caso del Senado, prácticamente monocolor. Cuando se cumple el plazo de nuestros mandatos, ahora el 10 de diciembre, van a quedar solamente dos senadores opositores. Entonces, realmente, así es imposible poder llevar adelante cualquier acción legislativa, ¿no? Así que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar denodadamente, en primer lugar, para lograr la unión de distintas agrupaciones políticas. Y en segundo lugar, para tratar de llegar a la gente, llegar a la ciudadanía, y que, bueno, de alguna manera que acompañe a los candidatos opositores para poder ser un freno a estos proyectos hegemónicos del gobierno, y que la verdad que están subordinando a los distintos. El Congreso de la Nación se ha convertido en una escribanía. No ocurre tanto así en la legislatura provincial, donde por lo menos se permite, hay más debate, siempre existe la posibilidad de modificar los proyectos que vienen del oficialismo, del Poder Ejecutivo, pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires, yo creo que, la provincia ya se cayó, nada más que no hizo ruido, hizo poco ruido, entonces es como que no lo hubiéramos percibido. Pero la situación es gravísima y muy triste. Decían los otros días, en una de estas reuniones de trabajo, de hacer un librito con las asignaturas pendientes que tiene el gobierno de Scioli. Y la verdad que yo no le encuentro, no podríamos hacer un pequeño libro, porque no encuentro un área de la provincia de Buenos Aires que ande bien. Cuando comenzaron las conversaciones con los docentes en el mes de febrero, allá por el mes de febrero, fin de enero, yo digo, bueno, por fin vamos a llegar al inicio del ciclo lectivo habiendo arreglado fundamentalmente la cuestión salarial con los docentes. Muy lejos de eso, muy lejos de eso. Todavía es un tema que no está resuelto. Y tenemos el conflicto latente, por más que, bueno, ahora hay una conciliación obligatoria. Pero esto ha sido muy grave, y sigue siendo grave todo lo que veamos de la provincia de Buenos Aires, todo lo que veamos. Sigue siendo gravísimo el tema de la seguridad, cada vez peor, se emparchan, se siguen parchando. Ahora posiblemente dentro de pocos días vamos a tratar la ley que habilita la policía comunal. Yo ya adelanté mi posición contraria en este sentido, porque creo que esto no solucionaría nada. Los intendentes, la mayoría por lo menos, puede ser que algunos sí, pero no están capacitados, y lo hablo como ex intendente, no estábamos capacitados para manejar la seguridad en nuestros distritos. Con el agravante que hay algunos loquitos también. El día pasado salió un intendente santafesino donde decía que hay que meterle palo a los ladrones y que después... veremos si son culpables o inocentes. Entonces, esto me parece que es muy serio. Para mí la policía tiene que estar cada día más profesionalizada, en manos de gente idónea, que conozca el tema y el métier, y entonces de esa manera tratar de ir solucionando las distintas cuestiones que nos afectan tanto. Lo que decía Omar de las cárceles, el promedio de edad de los detenidos, de los alojados en los distintos establecimientos carcelarios son de 25 años. Y un día visitando acá la unidad 14 de General Alvear, que tiene este régimen abierto, y que hacen trabajo para la comunidad, me decían que estaba por cumplir la condena un muchacho que era chapista y que estaba, se desempeñaba en su actividad, en su profesión y en el taller que tienen en la unidad. Y en todo el sistema carcelario no encontraban un chapista para poder reemplazarlo. Entonces, esto habla también de la falta de calificación, ¿no? De nuestros jóvenes, esto que ahora se le llama el niní, ¿no? Que ni estudia ni trabaja. Cada vez los hechos de violencia son mayores. Antes hasta los delincuentes tenían algún código. Hoy vemos cómo nos enteramos todos los días, cómo asaltan a un matrimonio de ancianos y los golpean con fiereza. Entonces, realmente, y no vemos que se haga nada desde la provincia. Cuando hablamos de infraestructura, 7.500 muertos tenemos al año por accidentes en las rutas de la provincia de Buenos Aires, que están todas en un estado calamitoso. Días pasados votamos la transferencia de la autopista Buenos Aires-La Plata desde la Nación a la provincia. Nosotros nos opusimos también, porque fue también un trámite muy raro, muy rápido, con un concesionario que se le estaba cayendo la concesión por no haber cumplido con los compromisos que tenía. Entonces yo digo, ¿por qué en vez de tomarla a la provincia y seguramente que comprarse un conflicto, ¿por qué no barajábamos otras posibilidades, ¿no? Incluso hasta hacer una cooperativa con los trabajadores que se desempeñan sus actividades en la propia autopista y en las cabinas de peaje. Pero bueno, nada de esto fue escuchado y tenido en cuenta, y votamos el cambio de jurisdicción. Y había algún legislador, fundamentalmente del conurbano bonaerense, que hablaba del estado de la autopista. Y yo digo, miren, la verdad que los que vivimos en el interior y los que transitamos la ruta del interior, para nosotros la autopista Buenos Aires-La Plata es un billar. Digo, si no los invito, vamos a recorrer la ruta 51, vamos a recorrer la 46, vamos a recorrer la 65, vamos a recorrer la ruta 6. Realmente, no hay ruta que sea... que sea seguro transitarla, ¿no? Lo dijimos días pasados acá en ocasión de la inundación, cuando vinimos a saludar a los amigos de Alvear, al intendente Celillo, que esa inundación también era como haber firmado el acta de defunción de la ruta 51, el agua sobrepasando la cinta asfáltica, y efectivamente el deterioro se profundiza. Leía los otros días, después de varias notas y entrevistas con las autoridades de vialidad, con alegría que estaban arreglando por lo menos el paso a nivel en la ruta 51, en el trayecto entre 25 de mayo y Chivilcoy, que era una trampa mortal. Era una trampa mortal para cualquiera que transite por la ruta y que no tenga por lo menos mínimo conocimiento del estado en que se encontraba. Leía que lo estaban reparando. Bueno, me alegré mucho, Estuve a punto de mandarle una nota al ingeniero Bertoni para agradecerle. Pasé el sábado. La verdad que es una risa lo que han hecho. Es una risa lo que han hecho. No es una reparación en serio. Y seguimos así. Seguimos con todo así. No tienen recursos. El propio administrador de Vialidad reconoció en una reunión que mantuvimos que de los 10.000 kilómetros que tiene la provincia de Buenos Aires de ruta, 9.500 están colapsados. Y no hay recursos para Vialidad. Y no hay recursos para los docentes. Y no hay recursos para la salud. Los hospitales están desabastecidos, cada vez tienen menos prestaciones. El hospital de niños, Sor María Ludovica, para nosotros, es decir, era una referencia en Sudamérica, pero bueno, sobre todo para nosotros y los bonaerenses en particular, teníamos allí un lugar donde se nos podía asistir con excelente calidad. Resulta que ahora nos encontramos, leía vez pasada una declaración de la Asociación de Profesionales del Hospital, donde es alarmante la situación en la que se encuentran. Con carencia de insumos, uno llama de los hospitales municipales para conseguir una derivación y directamente la telefonista dice que no. Ni siquiera lo rechaza una autoridad del hospital, no, la telefonista ya tiene instrucciones que decir no aceptamos derivaciones porque no tenemos los elementos como para poder atender la patología. Y seguimos así con todo. Hasta se han reducido las dietas, tanto de los internos en las distintas cárceles de la provincia como de los hospitales. Los otros días les redujeron a la mitad la dieta en Open Door, donde están los enfermos neuropsiquiátricos internados. Entonces, digo, ¿qué es lo que está bien en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué podemos decir que ha mejorado? Han cerrado los comedores escolares. No está garantizado el transporte para nuestros chicos. Entonces, digamos, el libro, el pequeño libro, para mí es el libro de gordo de Petete, ¿no? Para hablar de todo lo que no está bien, de todo lo que no está bien en la provincia de Buenos Aires. Y se sigue gastando sin control, y no se prioriza, y el gobernador sigue haciendo estos eventos, que bueno, bárbaro, que yo, a muchos les gustará, pero cuando uno no puede, ¿no? Los eventos, sobre todo en la costa, ¿no? Atlántica bonaerense. Y entonces yo realmente le hemos solicitado y nos hemos puesto a disposición del gobierno de la provincia para acompañarlo, para reclamarle al Estado Nacional lo que se merece la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera hablamos de una reforma en la ley de coparticipación, porque alguno puede pensar, ustedes le quieren sacar a Formosa, o le quieren sacar a Chaco o a Santiago del Estero, ¿no? Pero que cumplan con lo que dice la ley. Hay muchos puntos menos para la provincia de Buenos Aires. El fondo del conurbano lo congelaron y hoy hay muchísimas provincias argentinas que cobran más que la provincia de Buenos Aires en concepto de la reparación. Y el gobernador no. Con tal de no fastidiar a la presidenta, prefiere no pedir nada. Cuando se privatizó, se reestatizó YPF, le planteamos por qué no pedimos las regalías que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, que si bien no es una provincia petrolera, pero sí todas las destilerías están instaladas en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos, a partir de la inundación, tuvimos el incendio de la destilería, que realmente todavía no sabemos cuáles han sido los alcances que esa explosión tuvo para la población, ¿no? Pero ante la magnitud del siniestro quedó minimizado lo que pasó en la destilería. Lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, por imprevisión, por no haber hecho las obras que la ciudad necesitaba. Cuando Dardo Rocha traza la ciudad, fue la única ciudad en la Argentina que fue programada de antemano, fue diseñada. El 75% de la población era urbana. Hoy casi el 80% está fuera del perímetro de la ciudad. Ha crecido indiscriminadamente, favoreciendo los negocios inmobiliarios, en los que muchas veces están metidos funcionarios de las distintas áreas de gobierno, y la incapacidad para resolver las situaciones. La Plata tiene 4 o 5 arroyos que son fundamentales para que se produzca el drenaje propio ante un evento de estas características. Yo reconozco que 400 milímetros es una cantidad de agua que seguramente iba a traer algunos inconvenientes, pero los que trajo en la ciudad de La Plata y la lentitud que tuvieron los funcionarios de los distintos estamentos gubernamentales en reaccionar, era palmaria. Acá lo único que hay para felicitar y agradecer es la reacción de la gente, la solidaridad de los mismos, que fue lo que hicieron, ayudaron a paliar en cierta forma esta situación tan, tan drástica. Después tenemos esta discusión bizarra de cuántos muertos. ¿Cuántos muertos? Discutiendo entre jueces. No sé si están diciendo la verdad. No hay ningún menor entre los muertos. Y los que tenemos la posibilidad de estar en La Plata, por cuestiones, no por estas cuestiones nuestras, laborales, no hay una persona que no hablemos que cerca de su barrio no hayan tenido un muerto, 2 muertos, 3 muertos, y hasta me he encontrado con gente que me ha hablado de 6. Pero bueno, esta no es la cuestión. El tema es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros intentamos no hacer leña del árbol caído con esta cuestión, ¿no? Porque la verdad que es un tema que nos enlutó a todos, que nos entristeció a todos. Pero cuando le preguntamos a los funcionarios en qué podemos ayudar nosotros desde nuestro ámbito, que es legislativo, qué falta, qué no tuvieron, la verdad es que demuestran una debilidad. Todos estos días en las distintas comisiones hemos citado a los funcionarios provinciales, ¿no? Porque nosotros con la municipalidad nos parecía meternos con el bobo de Bruera, que en lugar de decir la verdad, tiene todo el derecho en un fin de semana largo haberse tomado unos días de descanso con la familia, pero tuitear que estaba recorriendo los centros de evacuados cuando estaba en las playas de Brasil, realmente me parece de una estupidez extraordinaria. Pero encontrarnos con que escuchábamos las noticias que en los centros de evacuados no alcanzaban los colchones. ¿Cómo estando en Estado Nacional, Provincial y Municipal puede ser que en un centro que tenía 514 evacuados, cómo no van a haber 514 colchones para darle un colchón a cada uno de los que allí estaban alojados? Entonces, realmente, la semana pasada con funcionarios del Ministerio de Salud, iba a estar el ministro, pero después no pudo acudir. ¿Y cuál reconocen como uno de los mayores problemas que tuvieron? La falta de comunicación. No tenían comunicación entre ellos. Cuando me parece que, no sé, yo le pregunto aquí en General Alvear, tienen defensa civil constituida, tienen un plan de un protocolo a seguir en caso de que ocurra, bueno, que seguramente cuando la inundación lo deben haber puesto en práctica. Bueno, allá no tenían nada. No podían llegar a los hospitales, no sabían qué era lo que pasaba en el Hospital Español, que estaba inundado, no sabían qué pasaba en el Hospital de Niños, que a partir de unas remodelaciones que estaban realizando, el agua ingresaba por otro lugar. Se quedaron sin los grupos de electrógenos, que la mayoría de las veces están en el subsuelo, y bueno, obviamente lo primero que se inundaron fueron los subsuelos. Así que la comunicación era terrestre. Tenían que llegar hasta el lugar para ver si efectivamente estaban en condiciones o el hospital debería ser evacuado. Entonces faltan hasta las cosas más elementales, ¿no? Las cosas más sencillas, pareciera que no tienen ni siquiera esa capacidad para hacerlo. Entonces, creo que la provincia hay mucho para cambiar, hay mucho para hacer, hace muchos años que esta gente está gobernando la provincia. El justicialismo en sus distintas variantes, hace 26 años que manejan la provincia, y cada vez estamos, lo digo hasta con tristeza, con dolor, cada vez estamos peor, cada vez tenemos más inconvenientes, cada vez hay menos posibilidades de que los bonaerenses realmente puedan prosperar, puedan crecer. Uno recorre cualquier provincia del país y en todas ve movimiento, gente trabajando en las rutas, mejorando, haciendo autovías. Lo único que no se ve nada es la provincia de Buenos Aires. Cuando uno llega a la provincia de Buenos Aires es un pozo al lado del otro. Y llegamos hasta el extremo del accidente tristemente célebre de la familia Pomar, ¿no? Hasta con una ruta predeterminada que sabían que iban a tomar porque se dirigían hacia la ciudad de Pergamino. Pasaron más de una semana en poder encontrar el auto con los cuatro cadáveres en su interior y o en las adyacencias. Entonces, esto marca un poco la falta de criterio, de profesionalidad con la que nos manejamos en la provincia. Y nosotros realmente queremos cambiar esto, queremos cambiar esta realidad, por lo menos queremos ayudar a cambiar. En la elección del 99, del 2009, nosotros decíamos no queremos llegar a la legislatura para hacer un palo en la rueda para el gobierno de la provincia. Pero la verdad es que hemos querido, desde distintos ángulos, hemos querido colaborar con el gobierno, pero es prácticamente imposible hacerlo, Así que este debe ser el gran desafío nuestro, ¿no? En primer lugar, como decía, tratar de juntarnos con los que pensamos más o menos parecido y escuchar lo que nos pide la gente. Vos estuviste, Omar, yo no, el 18 de abril en la marcha, en la concentración en Buenos Aires, pero todos los medios reflejaban que lo que la gente nos pedía es que nos juntemos. Entonces yo creo que hay que dejar apetencias personales, aspiraciones, que en muchos casos son genuinas, pero que cada uno debe dar un pasito al costado en pos de lograr esta unidad que nos estamos proponiendo. Nosotros creo humildemente que estamos dispuestos y convencidos para llevar adelante una acción de estas características. Así que esperemos que la convocatoria sea lo suficientemente amplia y lo suficientemente contundente como para que los demás partidos así lo entiendan y que podamos transitar esta etapa juntos. ¿Darían la versión clara de que el paso no sería No creo que estarían confirmadas? En un momento se habló que no se realizarían, pero una de las cuestiones que hablaban de la celeridad que iban a pedirle a la justicia era precisamente porque en este mes de mayo, creo que el 13, la Presidenta debería estar haciendo la convocatoria para las elecciones primarias. Yo creo que no las van a poder suspender. Lo que me sorprendió fue en el artículo de delito, como el que tenía la posibilidad de incorporar dos concesionarios más. Sí, eso está. Eso todavía no se ha hecho la modificación correspondiente como para que en función del crecimiento demográfico de cada una de las localidades también se adecue el número de concejales, pero todavía esto no se va a aplicar en este turno del gobernador. ¿Cómo? Sí, eso es el turno del gobernador. Para este turno electoral, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto a nivel nacional de Omar en la reunión? Se está avanzando bien. Esta elección de este año se eligen los legisladores por cada distrito, por cada provincia, y cada provincia se va a dar su estrategia electoral, aunque en el caso del Frente Amplio Progresista, con un común denominador, que es intentar agrupar todas las fuerzas que podamos, con las que tenemos genuinas coincidencias. Y yo creo que esta elección después va a marcar también el posicionamiento de los liderazgos para la elección del 2015, donde ahí sí se va a ir estructurando la propuesta nacional. Nosotros, no obstante, recordarán que, creo que lo comentamos aquí en un encuentro anterior, el año pasado hicimos un trabajo muy interesante recorriendo todas las regiones del país y concluimos en un encuentro nacional en noviembre, donde se definieron 20 ideas estratégicas para los próximos 20 años de la Argentina. Eso se está procesando ahora, esos ejes estratégicos se están procesando en los equipos técnicos del Frente, dando lugar a programas, a propuestas. Queremos llegar al gobierno con la batería de proyectos, de propuestas para llevar adelante. Lo mismo estamos haciendo para la provincia. Este sábado pasado estuvimos en Luján, allí completamos con aquel marco nacional. Ahora hicimos el encuentro provincial y se hizo un trabajo también en talleres con la participación de la militancia, de representantes de los distintos distritos de la provincia. Y vamos avanzando en la definición de una propuesta alternativa para la provincia que dé soluciones a los problemas que muy bien describía Mariano, que son realmente preocupantes. No hay un área de la provincia que pueda dar respuesta satisfactoriamente a los ciudadanos de la provincia. Y también es importante alertar sobre las falsas opciones que el oficialismo trata de generar, o que sectores del oficialismo van reciclándose y tratan de generar su propia alternativa, ¿no? Cuando llega el momento de la verdad, vemos que terminan todos juntos y las diferenciaciones se neutralizan. Ustedes escucharán muchas veces al sionismo hablar de los matices, de las diferencias con el gobierno nacional y tratando de construir una alternativa, o escucharán a Massa también intentando diferenciarse. Ahora, yo quisiera haber escuchado la semana pasada a los diputados que responden a Scioli y los diputados que responden a Massa a denunciar el atropello sobre la justicia. Ese era el momento de decir si realmente están a favor de respetar la Constitución, a favor de defender la democracia, o están alineados con el gobierno. Y solamente por una cuestión de oportunismo, de especulación electoral, ven de qué manera pueden acumular más poder interno. Cuando llegó el momento de la verdad, votaron todos juntos. Entonces, esto también hay que decirlo con claridad porque forman parte de un mismo proyecto político. Y nosotros trataremos de armar un proyecto que combine la coherencia y la apertura. Creo que tenemos que ser muy generosos, muy amplios, para poder integrarnos la mayor cantidad de fuerzas posibles en un marco de coherencia, ¿no? Para que no sea un amontonamiento donde nos juntamos quienes pensamos distintos. Yo creo que vamos camino al 2015 hacia la configuración de tres grandes polos de poder. El oficialismo por un lado, la centroderecha, que será el peronismo federal, Macri, y una centroizquierda donde nosotros aspiramos a que el FAP pueda ampliarse con el radicalismo, la coalición cívica, Proyecto Sur, y estamos dialogando en ese sentido. En la provincia hay conversaciones institucionales ya entre los partidos tendientes a lograr este acuerdo, y somos optimistas. Vamos a ver los próximos, yo creo que el mes de mayo va a ser ya el tiempo para la definición de los frentes electorales, así que vamos camino a eso, y de esta manera interpretar lo que demanda la sociedad, que así empezaba la pregunta, ¿no? Nosotros estamos escuchando, digo, hay un mensaje al gobierno de decirle basta al gobierno, de pedir límites, y hay una interpelación también a la oposición de decir, bueno, queremos que aparezca la alternativa superadora. Bueno, en eso estamos trabajando para que toda esa ciudadanía que quiere cambiar tenga la herramienta, podamos ofrecerle la herramienta de cambio, y ahí es donde tenemos que caminar junto con la sociedad. Nosotros generar la propuesta y la sociedad está dispuesta a cambiar. Y el cambio, más allá de las protestas, de las movilizaciones, que son importantes, son expresión del sentir de la sociedad, el cambio se materializa en la urna. Por lo tanto, nuestra convocatoria es a que en las próximas elecciones se voten legisladores de la oposición. Nosotros pediremos por nuestra lista y las otras fuerzas pedirán por la suya y que nos atrevamos a cambiar. Nosotros vamos a llegar al 2015 con candidatos confiables, con programas de gobierno, con equipos, porque estamos convencidos que en la Argentina se pueden hacer las cosas de otra manera y en la provincia de Buenos Aires también. El gobierno dice, muestra la década ganada cuando habla de la década donde ha sido gobierno. Y nosotros, con dolor también decimos, que en realidad es la década de las oportunidades perdidas, porque este gobierno ha tenido la suerte de gobernar un periodo con muchos recursos. ¿Cuántos presidentes quisieran haber tenido estos presupuestos, estos recursos para hacer un montón de cosas? Y no se ha aprovechado como se debería haber aprovechado esta oportunidad para sentar las bases de un proceso de desarrollo sostenido. Lo vemos en muchos aspectos. Lo que se ha hecho, se ha trabajado con una visión cortoplacista, buscando sostener un proyecto de poder que caracteriza al justicialismo, buscar sostener un proyecto de poder sea como sea, pero no un proyecto de país, un proyecto de provincia con una visión estadista. Es decir, nosotros gobernamos 4 años o una reelección, 8 años, hacemos esto, le dejamos un proceso encaminado al que viene, bueno. Fijémonos lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en países, no estamos hablando de primer mundo, de países latinoamericanos que han logrado encontrar un proceso de desarrollo a partir de la definición de políticas de Estado, de sostenerlos en el tiempo. Bueno, hoy nos encontramos, este gobierno se va a ir con problemas energéticos gravísimos, con problemas de infraestructura, con problemas de transporte, con problemas en la economía. La economía se está estancando y el gobierno lo disimula. Quisiéramos escuchar a la presidenta que un día nos hable de la inflación. ¿Cómo puede ser que un presidente en este país donde tenemos un 25-30% anual de inflación no hable de la inflación? Y le echen las culpas a las consultoras, a los agoreros de la oposición, no sé cuántas cosas más. Al extremo de que el ministro de Economía eche un papelón hace pocas horas. La verdad, yo la había escuchado en la entrevista, pero la vi anoche en la repetición del programa de la NATE. Es vergonzoso que el ministro de Economía no pueda dar respuesta sobre el problema, uno de los problemas centrales que tiene la economía, que es la inflación. Digo, este es el relato del gobierno, un relato que no reconoce los problemas, y bueno, ya cuando los problemas no se reconocen, en algún momento van explotando, ¿no? Y lamentablemente estamos llegando a esa situación. Los que le avisan al gobierno lo que está pasando son los agoreros, y ellos son los constructores de ese mensaje oficial de buenas ondas, donde está todo bárbaro, está todo bien, y no está todo bien, ¿no? Pero tampoco el país, no es que no tenga salida, el país tiene salida, por eso que el país es un país con recursos, es un país con gente de trabajo, tenemos tantas potencialidades para salir adelante. Lo que necesitamos es normalizar el funcionamiento del Estado, hacer las cosas bien, no robar, tan simple como eso. Pero nosotros como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo también en que no podemos tolerar la corrupción, porque la corrupción ha sido posible en estos niveles. Este gobierno va a terminar, como decía Mariano, calificado sin ninguna duda como uno de los más corruptos de la historia. Ahora, muchas veces como sociedad se permite mucho también, ¿no? Somos muy tolerantes a la corrupción y tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber un acuerdo moral entre los argentinos, es decir, no queremos gobiernos honestos, y se pueden tener gobiernos honestos. No, para hacer no hace falta robar como si viniera agregado, ¿no? Bueno, lo importante es que hagan. Hacen, pero roban, pero hacen. Se puede hacer con transparencia. Y si no se roba, se puede hacer mucho más y mejor las cosas, ¿no? Porque lo que decíamos en un comienzo, ¿no? ¿Cuánta plata, si empezamos a cuantificar todo lo que se han robado y lo empezamos a reflejar en viviendas, en hospitales y todo, cuántas cosas se podría hacer, ¿no? ¿Y qué señales le damos al mundo, ¿no? Porque hoy cualquier país se desarrolla en el marco de una estrategia internacional también. Nos estamos aislando, de las oportunidades del mundo y nos estamos alineando con lo peor, ¿no? Estamos abrazados a Venezuela, Irán, bueno. pero es posible otra cosa, ¿no? Y nuestro mensaje es de optimismo en que vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía una propuesta superadora. ¿No sientes que es necesario en un punto también reflejar mayor presencia en la calle? Digo, porque hace 55 minutos que estamos escuchando atentamente, digamos, por un lado la crítica al gobierno nacional, la crítica al gobierno provincial, y cuando Juan pregunta acerca de una propuesta dicen que la idea sería juntarse, pero ¿no siente que la gente necesita más presencia, algo tangible, verlos en las calles, verlos caminar con la gente? Porque da la sensación, digo, hasta que escuchamos críticas, propuestas, nos gustaría escuchar más. Así hecho, algunas intenté esbozar, ¿no? Pero es decir, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se planta claramente ante el gobierno nacional solicitando los recursos que le corresponden. Yo no estoy pidiendo que nos dé una manito la Presidente, como hace el Gobernador. No. Yo lo que pido es cuáles son los que nos... Porque de todas estas cosas que estamos hablando, para solucionarlas, tenemos que contar con recursos. Eso es inevitable. Entonces, debemos, en primer lugar, priorizar después el gasto, cuáles son realmente las obras importantes. Yo integro una comisión en el Senado que canaliza recursos en distintas obras de la provincia. Y la verdad es que yo manifiesto mi desacuerdo con esto, porque hacemos pequeños tramos de distintas obras, ¿no? Vamos a hacer 10 kilómetros de la ruta del cereal allá por los pagos de Bolívar, de Deró. Yo digo, ¿por qué no destinamos los recursos a hacer una obra que le sirva a la gente? Vamos a terminar de una vez por todas la ruta 6, que atraviesa una gran parte de la provincia de Buenos Aires y, como decía, es una trampa mortal. Le botamos 1.100 millones de pesos de endeudamiento al gobernador y todavía no han podido recomenzar con los trabajos. Entonces digo, vamos a pelear por los recursos y después vamos a priorizar qué son las cosas que necesitamos. Fundamentalmente salud, a mi juicio, ¿no? Salud, educación y seguridad, ¿no? El resto vendrá por añadidura. Pero yo, la verdad, que no puedo ponerme a cambiar el auto o a pintar la casa si no tengo para darle de comer a mis hijos, o no tengo cómo garantizarles que van a poder educarse, instruirse, o no puedo garantizarles que se van a sanar de una patología determinada que pudiera llegar a tener y a ocurrir. Entonces, esta es la cuestión que a mí me parece que es fundamental. Y a lo mejor no alcanza, ¿no? A lo mejor no alcanza, como decís vos, para que la gente visualice qué es lo que queremos expresar, ¿no? Pero posiblemente. Y después tenemos la verdad que muchas veces somos ignorados por los grandes medios. Nosotros, en la última elección nacional, el Frente Amplio Progresista fue la segunda fuerza. Sin embargo, desde los medios, de los grandes medios, se intentan instalar a otros candidatos. Por lo general se habla mucho del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No debe haber un día que nos salga alguna noticia referida al intendente Massa. Se habla mucho del gobierno de la provincia, hablan mucho del gobernador, pero no se le pega, porque la verdad tiene estas características el gobernador, ¿no? Es un tipo agradable, un tipo con el que se puede conversar. En esto es un dato que lo diferencia del resto del kirchnerismo. Pero después, como plan de gobierno, pero sin embargo, y se habla muy poco de la segunda fuerza. Se habla muy poco de la segunda fuerza. Se habla muy poco de Hermes Wiener, y que además es un hombre que tiene una gestión para mostrar. Yo creo que todo el mundo pedía, después de la inundación en La Plata, pedía, cuando empezó a llover en Santa Fe, que se inundara Santa Fe, para tapar sus propias responsabilidades. Y Santa Fe no se inundó. Porque ha habido una gestión en la provincia de Buenos Aires, ha habido una gestión en la ciudad, que han hecho las obras de infraestructura necesarias para poder atenuar el riesgo de una catástrofe de estas características. Entonces, el tema es ese nada más, el tema es trabajar. ¿Se ha hecho una denuncia de corrupción al kirchnerismo? No, yo personalmente hay muchas denuncias y que se han hecho y que no han prosperado. En este sentido, yo personalmente no he hecho denuncias porque no he tenido los elementos, no tengo las pruebas, pero sabemos que obviamente si nosotros lo llevamos a un estrado judicial van a decir que no es cierto. Pero sabemos que el 15% de adelanto en las obras de vivienda del plan federal era el retorno que tenían que darle a los funcionarios. Tal es así que en mi distrito pudimos hacer una parte de esta vivienda del plan federal, la pudimos hacer por administración, porque iban en las pequeñas localidades del interior y las empresas no les interesaba ir por 4 o 5 viviendas a un pequeño pueblo, entonces la licitación nos quedaba desierta. Y convencimos a las autoridades nacionales que nos permitan hacerla por administración. Y bueno, nos permitieron. Debe haber sido, me parece que el único distrito que hizo una parte de las obras por administración. ¿Vos también? Yo quería que... Pero lo que quiero decir es que el 15% de anticipo a mí no me lo dieron. El que sí le daban a las otras empresas, a mí no me lo dieron, porque claro, ¿a quién se iba a animar a venir a pedirme una coima a mí? ¿Quién iba a poder decir, che, intendente, devolverme el 15% ese? Porque en realidad esto es para nosotros. Entonces, pero eso, cualquier empresario que nosotros lo hagamos comparecer ante los estrados judiciales van a decir, no, es una barbaridad, eso no fue cierto, no fue así. Entonces, pero ya se percibe. Es decir que denuncias hay muchas hechas. Un ejemplo, el caso Chicone. Margarita Stolbizer llevó adelante una denuncia y sabemos cómo se abroqueló el poder sometiendo a la justicia, justamente. Volvemos a la misma cuestión, ¿no? Hicieron saltar hasta el procurador. Fíjense cómo se abroquelaron para defenderlo a Vudú, que es escandaloso. El caso de Chicone, Dios quiera que la justicia pueda llegar a resolverlo. Es escandaloso. Pero cuando se abroquelaron en defensa de Vudú, ahí la presidenta tuvo la oportunidad de decir, a ver, vicepresidente, pida licencia, por lo menos pida licencia y el procurador instruya a los fiscales para que investiguen sin ningún tipo de presión y vamos a aguardar que la justicia resuelva. ¿Qué hicieron? Se abroquelaron. Se tuvo que ir Esteban Riggi, un hombre muy caro a los sentimientos del kirchnerismo, porque un hombre del riñón del kirchnerismo, lo sacaron. Cambiaron el juez, han hecho cualquier artimaña para tratar de proteger. Digo, pero ¿sabes qué, Omar? ¿Por qué no le pidieron que se apartara el vicepresidente? Porque el ideólogo fue Néstor Kirchner. Claro. El ideólogo del caso. Sí, hay una matriz, claro, hay una matriz corrupta. Digo, pero denuncias, hay denuncias de dirigentes de nuestro partido y hay dirigentes de otro partido de la oposición. Y ha habido momentos donde uno entiende también a veces las prioridades y los problemas de la sociedad. Uno entiende, pero ha habido momentos donde la sociedad no ha estado dispuesta a escuchar muchas denuncias. Y cuando aparecen muchas denuncias, se pueden, a ver, hasta hago zapping, cambio, porque no quiero escuchar más de malas noticias. Que me hablen de denuncias, de que se robaron acá, que se robaron allá, bastas de denuncias que no se llegan a comprobar, como si la culpa la tuviera el denunciante, que no se llega a comprobar, en realidad no se llega a comprobar porque muchas veces cae en la justicia amiga. Ahora, cuando hay problemas en la economía, cuando empieza a haber dificultad en la economía, donde el bolsillo está más flaco, donde el poder adquisitivo se deteriora, ahí nos empezamos a dar cuenta todos que la corrupción nos afecta a todos. Cuando estamos en la burbuja de que la cosa va mejor, reitero, me parece que es una lectura, puedo estar equivocado, pero me parece que muchas veces la situación en la sociedad es que, bueno, más o menos si la plata me va alcanzando, si voy pudiendo funcionar, tolero, qué sé yo, qué pasa allá en el Estado, no sé si roban o no. Tal, tal. Ahora, cuando veo que se estrecha mi situación económica, pongo más atención y me empiezo a dar cuenta que lo que se están robando es mío también y lo que no están resolviendo es un problema que me afecta a mí también. Me parece que estamos en ese proceso. Me parece que la sociedad ahora está mirando más y controlando más al poder y exigiendo más. Y es cierto que nosotros estamos en un proceso de maduración. Digo, el gobierno gana las elecciones por virtudes propias y por defectos nuestros también. Digo, la oposición evidentemente no fue lo suficientemente atractiva para que votaran a la oposición anteriormente. Bueno, el desafío es que en este tránsito hasta el 2015 nosotros lleguemos en una situación de competitividad electoral y de estrategia de gobernabilidad para llegar y hacer las cosas distintas. Nosotros estamos muy entusiasmados, muy confiados en que estamos trabajando con seriedad de esa manera. Como decía Mariano también, cuando nosotros mostramos a Wiener, mostramos no solamente un hombre confiable, mostramos un modelo de gestión en la provincia de Santa Fe, mostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se multiplica en tendencias, en lugares, en distintos puntos del país. Pero estamos trabajando de esta manera, con propuestas, con liderazgos, con equipos. Nosotros creemos que el Estado tiene que volver a planificar. No puede ser el Estado bombero que sale detrás de los problemas, ¿no? El Estado tiene que planificar, tiene que tener claro, presupuestar de acuerdo a esa planificación, asignar las prioridades correctamente, actuar con solidaridad, es decir, con sensibilidad ante las prioridades, con transparencia, con eficiencia. Nosotros creemos en la eficiencia. Muchas veces las fuerzas progresistas han descuidado la cuestión de la eficiencia y parecería que la eficiencia es una cuestión de la derecha, ¿no? De los tecnócratas de la derecha. Nosotros creemos que el Estado hay que administrarlo con solidaridad y con eficiencia al mismo tiempo, porque el invertir bien cada peso que nos toca administrar es defender el peso que nos aportó el contribuyente y tratar de que rinda lo más posible, ¿no? Sí, quería hacer una aclaración respecto de la propuesta y de las realidades, porque es muy buena la pregunta de Juan. Si ustedes recuerdan la venida del ministro de Vido, general Alvear, fue cuando se cobró el anticipo financiero de la obra de 16 millones de pesos por el acceso y por la rotonda. Eso también tiene que quedar grabado en la memoria de los alvearenses, porque lo que se está denunciando ahora es terriblemente llamativo, ¿no? Que cuando se cobraba el anticipo financiero del 10% que preveían las dos obras que sumaban 16 millones de pesos juntas, el ministro de Vido vino a Alvear. Pero lo dejo librado a la imaginación, no puedo demostrarlo. En otro orden de cosas, tengo sentado a mi izquierda al senador Grau, que oportunamente fue uno de los mentores y uno de los legisladores que ha trabajado sobre la condonación de deuda sobre las municipalidades, situación que hizo aumentar la coparticipación y que hoy nosotros podemos transitar financieramente y administrando las cosas como corresponde, traduciéndolo no porque venga mucho más dinero de provincia, sino porque la municipalidad tiene menos deuda. En lo que hace a la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Milman presentó un proyecto que es el de las famosas celdas con una especie de blindaje a la vista que hoy vemos en los bancos, y que si se le hubiese dado la importancia que merecía, a lo mejor el caso Píparo hubiese sido prevenido, ¿no? No estamos librando las cosas al azar, pero creo que de haber tenido eso, y eso también forma parte de lo que se genera dentro del GEN, dentro del FAP. Y ahora el diputado Marcelo Díaz está llevando adelante una cruzada, porque él en su momento presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adquiriera con tan solo 10, 15 millones de dólares, que para el presupuesto provincial no es absolutamente nada, todo lo que hace a los equipos de monitoreo, no solamente para prevenir fenómenos climáticos, sino para trabajar dentro de los fenómenos climáticos. Eso hace que en tiempo real uno pueda saber cuánta agua van a descargar lo que viene, qué capacidad de drenaje hay y qué capacidad tienen las napas freáticas. Eso cuesta entre 10 y 15 millones de dólares. Yo invito también a que hagamos un ejercicio nada más que aritmético y lo comparemos con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y la respuesta la tenemos, ¿eh? Después escondemos muertos, mentimos por Twitter y bajamos a la cámpora, a los centros de evacuados. Lo que no estoy en desacuerdo es que un partido político colabore. Lo que no estoy de acuerdo es que lo comande, digamos, se apropie de eso, de la solidaridad de la gente. Y quería contestarle a Fabián, No, yo quería hacer una, no sé, una bajada un poco más local. Sí. Teniendo en cuenta la, la casi ya unión entre el Frente Amplio Progresista y el radicalismo, que ya está casi en un acuerdo a nivel provincial, digo, a nivel local es inevitable tener en cuenta también la fuerza que viene trayendo Bernardino Cafra con José Alonso, si bien no se han presentado la, en las urnas todavía, ya han prometido su participación. ¿Tienen en cuenta una unión con ellos, hablar con ellos antes de la primaria o esperar hasta las generales? Las puertas del diálogo y los lazos de amistad siempre están abiertos, siempre. Nosotros como grupo, no. Nosotros como grupo decidimos en su momento acompañar la candidatura de Alejandro Celillo. De ese acuerdo resultó la, la, la concejalía de Amílcar, resultó el hecho de tener un consejero escolar como Néstor Rajal, que en este momento estaba trabajando, y lugares en el gabinete que el intendente Celillo obviamente respetó y nos participó teniendo en cuenta lo que habíamos conversado. Yo entiendo que se trata de, se trataría de otras fuerzas, y desde el GEN nosotros formamos parte del Frente Amplio Progresista, y no va a ser un obstáculo el hecho de abrir, porque es, como decía Omar, si la, la cuestión es ampliar y elaborar una propuesta superadora, no van a ser la excepción estos dos amigos, a quien conocemos, con quienes compartimos el 80% de la forma de hacer política y de la forma de pensar, de manera tal que no lo veo como un obstáculo. Sí tengo que decir que todavía no hemos tenido una conversación formal que a mí me permita decir que vamos a ir juntos. Pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos como lo hemos hecho en su momento con la Unión Cívica Radical, haciendo el esfuerzo que merecía una cuestión como esa. Es decir, para poder quebrar el signo político de la administración de General Alvear había que hacer esfuerzos, y creo que todos, todos lo hicimos. Esa es la forma, creo, en que nos debemos manejar para poder enfrentar un partido que obviamente pretende ser hegemónico, ¿no? Dentro de sus diversas opciones, el justicialismo va a mostrar muchísimas caras, pero todos van a ser exactamente lo mismo. Esa es una postura y esa es una forma de ver las cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Disculpen.